compañeros de Night Rider. Se ha tomado el locutor, interferencias, catalismo eléctrico, rugiente, quemando el transistor. Amándose la carne cruda, recatado el trapo, sin marzo ruda, recatado el trapo. Guitarras delincuentes, recatado el trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. Acoples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amándose la carne cruda, recatado el trapo, sin manos cornudas, recatado el trapo. Guitarras delincuentes, recatado el trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amándote la carne cruda, me ha cantado el trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, ¡opa! ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia, rock a todo trapo. 13 de diciembre. Bueno, vamos adelante con una nueva edición de rock a todo trapo. Hoy también con grupo invitado. Tendremos por aquí a parte de Tony Metralla y los Antibalas. Vienen presentando su primer trabajo. Eso será sobre las 5 de la tarde. Y como novedad, tenemos a una banda de Málaga que se llaman Sputnik Veneno y que ya tienen su primer LP circulando, una banda de punk rock. Me ha encantado el disco y bueno, lo vamos a escuchar generosamente porque, como os decía, acaba de salir y nos ha gustado mucho. Sputnik Veneno, la novedad de hoy en Rock a todo trapo. Y para empezar el programa vamos a escuchar una banda sueca que son de Baboon Show, que bueno, la verdad es que digamos que del apartado internacional es quizás el disco que más me ha podido gustar de este año, que ya toca su fin, este 2014. Y bueno, la verdad es que el apartado internacional lo tengo un poquito abandonado, más que nada por falta de tiempo para escuchar todo lo que hay. Entonces, bueno, sí es cierto que este disco y esta banda en concreto, que ya presentábamos por aquí el disco, por cierto, pues me han atrapado bastante con este Damnation, que bueno, creo que es ya su quinto LP, me parece, porque ya llevan bastante tiempo funcionando y, como comentaba en su día, lo raro es que han pasado desapercibidos para nosotros hasta este mismo año, que han lanzado este nuevo álbum, Damnation, y la verdad es que estoy encantado con esta banda y esperemos poderles ver en directo el próximo año, en 2015. De momento nos quedamos con este temazo que da título al disco, Damnation, de Baboon Show, desde Suecia. You will hear about it. Damnation! estupendos, The Baboon Show, sí señor, pedazo de disco, pedazo de tema este Damnation. Y vamos ahora con los que fueron protagonistas el pasado sábado, en el anterior programa de Rock a Todo Trapo, como novedad Bulletproof Lovers, que bueno, es que no podemos parar de escuchar este primer trabajo, este mini LP con 7 temas, que ya le dimos un buen repaso el otro día, pero es que se va a convertir también en otro disco favorito de este año, y en este caso un disco que acaba de ser editado, aunque ya, como comentábamos, venían soltando algún temita de adelanto que presagiaba lo mejor. La verdad es que este discazo de 7 temas, pues es gloria bendita. Again, the drinks are getting low. When the leader of the pack decides to go out for a stroll, but all the eyes are watching, and he's got a girl at home, but he's unaware of his triple bed. He's got her heart in stone. Yeah, she's gonna leave. Señor, ahí estaban Bulletproof Lovers, desde Donostia, esa super banda tremenda. Bueno, vamos a seguir ahora con Camión, desde Benidorm, este trío de punk rock and roll crudo y bueno, y rudo, con esas maneras habituales en estos punk rockeros de Benidorm. Que bueno, al fin y al cabo, como solemos comentar muchas veces, siempre son los mismos perros con distintos collares. Y en este caso, Camión, que bueno, es una banda que está ahí, pero de momento van soltando alguna cosilla y tal, hacen algún que otro concierto y estamos esperando algo bueno de esta peña, con gente que pasó por grupos como los Harrisons, etcétera, ¿no? Y este, un temita que tenemos por aquí de su página de Bandcamp, se titula Arigato Shakitat. Son Camión. ¡Ja! Tremendos Camión. Ahí estaba ese tema que tienen por ahí en su paginita de Bandcamp y tal. Y lo que os comentaba, esperemos nuevas barbaridades desde Benidorm, de este poderoso trío que acaba de sonar. Bueno, vamos a suavizar un poco. Vamos con un poco de power pop de lujo, de Breakdowns, desde... son británicos, ¿no? Sí. Son ingleses, de Rock and Roll Skates. Se titula su último trabajo. Y bueno, un temita que abre, vamos a escuchar, es UK Youth, y aquí están The Breakdowns. When things become so easy go, every day the faces you don't wanna know are all alone. And you're upside down. A token place where the dancing is free. Estaban The Breakdowns, sí señor, estupendo tema que abre ese disco que os comentaba, de esta banda británica de power pop. Nada, The Breakdowns, que me ha pillado un poquito aquí la cosa fuera de juego y no sabía ni siquiera dónde andaba. Ovid de Ramones, esto ya lo escuchamos en su día, es el título del último trabajo de una banda italiana que se llaman Toad. Y esto es Love Me Tonight. Que no quiere sonar, no se vuelve. I'm so happy you are mine. Ahí está, pues bueno, esta banda además creo que vino a tocar a Bilbao, creo que estuvieron tocando en La Nube, Café Teatro, si no recuerdo mal, estos ramonianos italianos que acaban de sonar. Volvemos a Benidorm, vamos a recordar a The Dog Beats, que publicaron este fantástico EP también de punk rock high energy el pasado año 2013. De momento ahí ha quedado la cosa, esperemos que sigan adelante y saquen más cositas en breve. Pero bueno, esto es una pasada. Last Generation es lo que va a sonar a continuación. The Dog Beats. Ahí dejamos a The Dog Beats y nada, estamos ya una semanita para ese concierto que venimos anunciando con ilusión desde hace tiempo. Será el próximo sábado en la sala Sentinel Rock Club de Erandio a partir de las 9:30. Ahí estarán esas dos bandas de Gasteiz que son Brigada Huesos y Disolventex, y el concierto gratuito. Regalo de CD de Disolventes y no sé qué más se puede decir, que son dos bandas estupendas, con dos discos, cada uno, en el caso de Disolventes, un disco ya publicado hace un año y que han venido presentando a lo largo de todo este 2014, y en el caso de Brigada Huesos, pues un disco que grabaron hace bastante tiempo, que lo grabó Fossi. Él se encargó de todo, de componer y grabar todos los instrumentos y grabarlo todo con la ayuda de Jorge Reboredo, y que digamos que hasta hace cosa de 5 o 6 meses no lo han empezado a presentar en directo porque ha tenido que hacerse con una banda estable. Una curiosa historia que esperemos que nos lo cuenten los protagonistas el próximo sábado aquí en Rock a Todo Trapo. Y pues eso, con muchas ganas de verles en directo porque, como venimos comentando, el disco de Brigada Huesos nos ha gustado mucho. Y bueno, de Disolventex, ¿qué vamos a decir? Que les hemos visto una vez en directo y nos encantó su concierto en Edasca, en la sala Edasca de Baracaldo, y que el disco está muy, pero que muy bien, con ese mezcla de punk, rock punk, y temas muy bien currados y muy conseguidos para un trío que en directo suena muy bien, y bueno, las canciones del disco pues ya las venimos escuchando, y si aún no conocéis a esta banda, Disolventex, bueno, pues que tenéis su página de Facebook, tenéis su página web, podéis descargaros el disco gratuitamente, que también está para descarga en el blog de Rock and Flip, y nada, os recomendaros que acudáis al concierto. Creo que es un buen plan para un sábado de diciembre, de estos ya cercanos al fin de año, que parece que todo está copado con las cenas de empresa y todas estas historias, que a mí personalmente no me interesan nada, así que un poquito de rock and roll. Revolver es uno de los temas de Disolventex, ese Carne para los Leones, que además se va a regalar en el concierto, gratuitamente. Sí, señor, ahí va. Están Disolventex, sí señor. El próximo sábado en directo en Sentinel de Erandio junto a Brigada Huesos, que vamos a escuchar a continuación. Y bueno, la verdad es que estaba mirando a ver qué tema poner, porque como venimos escuchando el disco durante los últimos programas, la verdad es que ya casi no sé qué temas he puesto y cuáles no. Vamos a ir con la vena cañera. Vamos a escuchar el tema que abre y titula 10.000 revoluciones por minuto. Y digo vena cañera porque, bueno, digamos que Brigada Huesos pues tienen efectivamente esos temas más a todo trapo, podríamos decir, que pueden recordar a Motorhead, Señor No, en su vena más acelerada, me refiero, Y luego pues temas más de punk rock más clásico e incluso temas más rockeros o más cercanos a pues a al rock duro, ¿no? En cualquier caso, 10.000 revoluciones por minuto. Con este tema se abre el disco 2012 de Brigada Huesos. Señor, ahí estaban Brigada Huesos, son ese tema que abre su disco y que nos lo presentarán en directo el próximo sábado en Erandio. Y bueno, esperemos que la banda se pueda acercar aquí por la tarde a pues eso, aquí a la radio, a Roca Todo Trapo, Irola y Ratia. Recordar, 9:30 de la noche, concierto gratuito. Bueno, gratuito o con una pequeña aportación voluntaria de 1 euro. Quizás os sorprenda esto, pero bueno, ya lo explicaremos in situ. Pero desde luego va a ser una noche de rock and roll. Bien, vamos con más historias. Vamos a recordar un temita de Front Kick. Se titula Perdido. He pensado muchas veces irme de aquí. Todo me aburre y tú ya no estás conmigo. Estoy perdido en un camino en el que solo estoy yo. Sin norte, sin sur, me juego todo a cara o cruz. Me paso el día viendo televisión. No salgo de casa, si ya más nunca estoy. Yeah. Aerobeach. Bueno, así breve, así de breve este tema de Aerobeach. Una canción Go to Hell que pertenece a un disco aún compartido con una banda de Castellón, Gran Puñetazo. Salió esto publicado en, me parece que en un 10 pulgadas. Y eso, bueno, pues con unos cuantos temas para cada banda. Y pues quizás uno de esos discos rarillos de Aerobeach, de la banda madrileña que ya, bueno, ya disuelta hace años y que dio paso a grupos como Bullet Train. Vale. Bueno, vamos con, antes de que se nos eche el tiempo encima, porque se supone que dentro de unos minutillos estarán por aquí Tony me trae los antibalas, algún par de componentes en principio. Pues nada, vamos con la novedad para hoy que anunciábamos al iniciar el programa. Un trío de Málaga, se llaman Sputnik Veneno, y acaban de publicar su primer LP en vinilo, 14 temas, bajo el título de Futuro Programado. Y bueno, creo que el disco pues está coeditado entre los sellos Discos Regresivos, que sigue publicando estupendos discos de punk y de punk rock, y Producciones Ansiolíticas, que creo que es el propio sello creado por la banda, por Sputnik Veneno. ¿Qué os vais a encontrar aquí? Pues 14 temazos en una onda de punk rock, con ese regustillo ibérico y ochentero, y bueno, creo que escuchándolo saltan al oído las influencias y nos vienen bastantes nombres, así que tampoco voy a decir nada. Yo creo que a mí personalmente me ha encantado el disco desde el primer momento que lo empecé a escuchar, y bueno, pues espero que también lo disfrutéis, y si queréis podéis, os apetece, os hagáis con el vinilo, con el LP, que yo creo que estas bandas son las que realmente hay que apoyar, sobre todo si te gusta eso, el punk. Futuro Programado se abre con esto que se titula Los tiempos no están cambiando. Desde Málaga, Sputnik Veneno. Got it. Sí, señor, ahí están Sputnik y Veneno desde Málaga con este primer LP. Bueno, la banda ya publicó el pasado año, en el 2013, una, digamos que una demo. Sí, todo controlado, una modo de maqueta y tal, con cinco temas. Y nada, pues llevan funcionando desde el 2012. Encantadísimo, como os decía. Esto se titula Humano Estándar. Me parece uno de los mejores temas del disco, y es la segunda canción de, pues eso, de lo que sería la cara A del LP de Sputnik Veneno. Ahí está, Humano Estándar. Soy como el resto de toda la gente, una persona bastante normal. Vivo sentado esperando a la muerte, viendo los días el tiempo pasar. Semejantes, es preferible no destacar. Nada nuevo ya viene de antes. Mi mente es fácil de manipular. No tengo expectativas, paseo ante la vida. La muerte una rutina más. ¿Qué quieres que te diga? Cuestión evolutiva, estándar de la sociedad. Señor, ahí están esos temas, la mayoría de ellos que no llegan a los 2 minutos. Hay algún temilla que sí lo supera. Pero bueno, aquí está el punk directo y mordaz de Sputnik Veneno. Punto de Mira es lo que suena por aquí. Ahí lo tenéis. Navajazos in the night. Ahí va eso, Sputnik Veneno. Te divertirás. Así discurren los temas de esta banda malagueña, de este trío Sputnik Veneno. Y bueno, estaba mirando por aquí una cosilla. Van a tocar el próximo día 20, el sábado que viene. Pero bueno, va a ser en Sevilla. Y joder, es que estaba pensando la cantidad de grupos que últimamente, grupos de punk y aledaños, digamos, se mueven ahora mismo en el sur, ¿no? En Andalucía y demás. Bueno, siempre los habrá habido, me imagino, pero quizás ahora, pues con esto de internet, las redes sociales y demás, es cuando realmente nos estamos dando cuenta que también por ahí abajo ha habido, seguramente, lo que pasa es que antes no quizás no era tan accesible como ahora conocer a estas bandas, y que ahora mismo hay un movimiento bastante interesante con bastantes grupos muy guapos. Y venía esto a cuento de que el próximo sábado, si yo viviera en Sevilla, pues sin duda me iría a este festi. Andalucía Uberales la han llamado, y bueno, van a tocar unas cuantas bandas, ¿no? Pues eso, tanto de Sevilla como de Andalucía, porque bueno, es gente de grupos como Carne, que son de Granada, que les hemos escuchado mucho por aquí, Perros del Desierto, Anti-Rockers, Generación Basura, también están los Copycats y Filos también, que tanto, bueno, algunos de estos grupos han sonado por aquí, otros no, así que seguiremos descubriendo un poquito el panorama punk en Andalucía. Hoy estamos con Sputnik Veneno, que son de Málaga, y nada, vamos a seguir escuchando temas de ese fantástico primer LP, del que se han editado 330 copias, y que lo podéis conseguir por 10 euritos, si se lo pedís a la banda, 10 euritos, más lo que salgan los gastos de envío, lo tenéis en casa. Creo que merece mucho la pena, y me imagino que han hecho también el esfuerzo de sacarlo a un precio más que razonable. Vamos, está tirado. 10 euros un LP, que además pues suena realmente bien dentro de lo que es el punk, pues creo que merece mucho la pena. Y si os está gustando lo que estáis escuchando, pues no lo dudéis. Manía Persecutoria. Y quieres correr. Bueno, chicos, que os he dejado aquí abandonados a vuestra suerte escuchando a Sputnik Veneno. Estamos presentando el primer LP de esta banda de Málaga y vamos a escuchar algún temilla más y enseguida empezamos la charla con Tony Metralla y los Antibalas. Bueno, con dos componentes del grupo que han venido. Nada, enseguida estamos con ello. Y vamos a escuchar algún temita más de este trío de Málaga. Vamos con esta que se titula Trabajo Familiar, que me gusta especialmente. Una bomba en la Moncloa, creo. Venga, pues lo dejamos ahí, que hemos escuchado un montón de temas de este primer LP de Sputnik Veneno. Futuro programado, se titula el disco, y ya sabéis, está editado en vinilo, merece mucho la pena, ¿eh? Iremos escuchando algún temilla más en próximos programas. Y nada, vamos al lío. Tony Metralla y los Antibalas, y yo creo que para empezar, pues como empieza todo, así. Al cielo, ¿quién salvará el rock and roll? Ahora que Miguel Ríos silenció sus himnos, ¿quién salvará el rock and roll? Ni los del folclore, ni los cantautores venden sus almas punkis pecadores. No es la salvación. ¿Quién salvará el rock? privados. ¿Quién salvará el rock and roll? Todos los mercenarios, revolucionarios, elige tu banda y elígela bien. Está en putrefacción. ¿Quién salvará? ¿Quién salvará? Dime, ¿quién salvará el rock and roll? Chispun. Bueno, pues así se abre el disco, el esperado disco de Tony Metralla y los Antibalas. Y tenemos aquí al 50% de la banda. Chicos, presentaros un poquito. Opa, yo soy Tonino, el cago que canto. Y aquí Gelo, el bajista. Bueno, y bueno, con compañía también, que... Sí, aquí ha venido Lacha acompañando. Que además, también compañera del programa Pégale al Ruido de Radio Espinosa. Así que sí, oye, yo si quieres participar, micro abierto, que... Le hemos puesto cascos para eso, para que hable. Ya veré. Que tendrás cosillas que comentar y apuntar por ahí. Así que nada, bienvenidos a los tres. Y nada, pues comentaba yo que disco esperado porque, joder... esto que parece que empezó hace cuánto, hace dos años, pues ya sí. Ha hecho hace poquitos años. En septiembre de hace dos años dimos el primer bolo ahí en Vitoria, sí. Joder, pues fíjate que yo pensaba que incluso más de dos años. No, para que... No, en septiembre de hace dos años, justo en Airwatch, empezamos, y aparte que llevamos ensayando nada, pues justo nada, un par de meses. Sí, en el homenaje a Tornillo fue, sí, ¿no? Sí. Nos llamó el Pela para tocar con... Vistupunk. Uh-huh. Y de hecho hasta eso, nos lo pensamos a ver. Sí, porque estábamos verdes y tal. Pero nada, eso fue la hostia, porque fue llegar de puta madre ese concierto y nada, unas ganas de la hostia. La verdad que ha sido un proyecto que desde el primer día, no sé, desde el primer ensayo en el local se ha visto que, yo qué sé, disfrutamos el rollo este de que hay química, de que fluye la cosa bien y de que tenemos las cosas claras. Sí. A sí. Dónde ir y a dónde no llegar. Sí. Pero esto empezó realmente como una banda, en serio, quiero decir, fue juntarse y decir, bueno, vamos a ver, tal, nos divertimos un poco y a esto, ver lo que pasa. Esto es de época de cuando todavía estábamos dando coletazos a los Macarrada. Yo, cuando vacilábamos, hicimos una vez un bolo, que era Tony Metralla y los Cobernícolas, que éramos los mismos Macarrada, haciendo canciones que nos salían de la bola, pero bueno, de Gatos Locos, había de todo, vamos. Y cuando Macarrada se quedó ahí en barbecho, o como se haya quedado... Pues al final al Lino le picaba el gusanillo, porque la banda, lo de Tony Metralla, tenía yo una idea hace mil años, chorradas mías, me hice una camiseta y todo, sin tener banda, sí. Y el Lino me llama un día por teléfono, oye, ¿qué pasa tú? Que me, digo, ¿qué te pica el culo, no? Y dice, sí. Claro, está, y era porque eso, pues digo, ¿qué vas a ser Aita dentro de poco? Y dice, no, tú tranquilo, pues claro, porque aquí los que no, tienen todos una edad, yo también. Y el Lino justo estaba esperando para ser Aita. Y dice, no, tranquilo, que yo tiro para adelante, que yo no sé qué, que tengo que hacer algo. Y esa ya era buena. Y en plan, dije, pero bueno, ya hemos vivido lo que hemos vivido, la movida, sabemos cómo es todo lo demás, vamos a hacer algo que nos haga los cojones para divertirnos y sin pretensión ninguna y tal. Y de hecho, pues eso, con Macarrá también teníamos bastante adaptaciones de grupos que nos gustaban, con lo que dicen ellos aproximadamente, traducido al castellano o dicho más o menos lo mismo, la misma idea. Y nos gustaba, pues teníamos la de los Clash, hicimos para el recuperatorio del Pintu, la de Bilbo Llama... No, creo en los milagros, mucho. Y entonces digo, pues vamos a tirar de este rollo, así, en plan, aparte que hagamos luego nuestras o no sé qué, pues para empezar, para vacilar, traer unos temas y tal, y empezamos así. Y Gelo y Lino dice, cuestión forzosa tiene que ser que Gelo sea nuestro bajista. Que sí, que nos, le habíamos, es verdad. Pero él ya sí, había tocado con Macarrada. Había tocado con Macarrada en carnavales. Dilo tú, que se puso faldas. Sí. Fue un bolo que tocaban estos en carnaval ahí en un camión y tal, y no podía elier. Y me llamaron y dice, oye, ¿no te importa aprenderte los temas y tocar? Y digo, bueno, pues venga, vamos. Y la verdad que lo pasamos bien y eso. Y bueno, ahí quedó. Hombre, y bajista y más rápido y más lince que este, que es más listo que un balín, la pilla todo al vuelo. La verdad que es que mola, tío, porque yo qué sé. Y que se apunta un bombardeo. Porque... Exactamente. Sí, sí, sí, la verdad que es la hostia, tío. Yo, bueno, ahora ya más o menos estoy bastante centrado con Antibalas, con la Jets, estamos ahí, que seguimos haciendo cosillas, pero bueno, más calmaos. Pero sí que es verdad que ha habido épocas de estar hasta en 5 bandas y al final petas. Entonces, yo qué sé, es lo guapo es centrarte en algo. Y este era el proyecto... es que es fácil, porque es que es volver un poco al origen, al punk rock, al rock and roll acelerado, lo básico y divertido y tal, y yo qué sé, ya te digo, lo que he dicho antes, es que desde el primer día se vio que disfrutábamos, o sea, de que llegas al ensayo y en el primer ensayo te echas 8 o 9 temas y es que van como un tiro, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, luego pues que personalmente todos nos llevamos de puta madre, no hay ningún rollo, yo qué sé. No sé, es el rollo perfecto. Yo siempre he tenido más o menos una máxima, que dices, que sean buenos músicos o gente, o sea, da igual, el tema es que sean buenas personas. Porque tienes un tío que es un erudito y toca la hostia y no lo aguantas en la furgoneta, es una mierda de banda. Claro, sí. O sea, prefiero, pues, sin más. Sí. Claro, tenemos nuestras carencias, pero al final nos llevamos bien, pues, que es lo primordial. Si no, pues tomarte una birra con un tío, ¿para qué vas a estar tocando o compartiendo un local? Ya. Es bobada. Sí, o sea, sí. Y al final al bicho también pues le pillamos, le digo, no tengo batería, pues le digo a Lino, ¿qué le decimos a Bicho? Porque Bicho es bueno, es bajista, canta en... Más de lo mismo, ¿no? También, esperando el disco de Mundo Matadero. De Mundo Matadero, sí. Me parece que vas a esperar hasta que sí, tenga las gafas así de gorda. Ya me han informado, ya me han informado. Y pues eso, le dije a Bicho, oye, tú eras batera, ¿no? En tu juventud. Dice, sí, sí, tal. Y dice, pues qué, estamos haciendo así un proyectillo para un pasarratos de esto que digo yo. Y dice, ah, pues de puta madre, porque... Así le hago un favor a mis viejos que se le vacío el trastero. Que están hasta el culo de la batería almacenada. Y ay, efectivamente, bueno, la sacó y pim, pam, pim, pam. El chaval no era muy bueno, luego ha ido mejorando. Joder, pues con ganas ya le pega. Se mete unas hostias, ¿eh? Se mete unas hostias. Es que al final es eso, no se trata tampoco de... Tampoco es un tipo de música que requiera... Virtuosismo, ya, en hombre, absoluto. Claro. En absoluto. Entonces, lo que requiere es, pues lo que se hace hacerlo con sí, ganas. Sí, precisamente virtuos, hablamos de eso, de que queremos un tío que sea contundente y tita, que no se vaya por las ramas y por los redobles. Uh-huh. Y así, pues al final pues eso, que nos hemos... Pues la verdad es que ha quedado un conjunto, como diría Baristo. Sí, sí. Un conjunto, pero bien armado. Bien armado por lo de todo, sí. Está bien armado y por lo de bien llevado, bien. Las referencias estas bélicas que ah vale sí. Tal bueno sí, luego sí. Ya si queréis hablamos tenemos buena artillería ah, sí. De los casquillos. Pero vamos, que es lo que esto es lo que se llama un supergrupo, ¿no? Somos más directos, gente, ¿eh? que lleva toda la vida o lleva 20 o 25 años en esto y que sí, ¿sabes? Sí, o sea, mira, ya es la hostia porque a esta gente, pues yo qué sé, yo desde pequeño pues he visto, pues yo qué sé, que si Parabellum, que si MCD, que si Macarrada, que si tal. Bueno, que les ves, que les admiras, tal, luego les vas conociendo como personas y al final llega un momento que pum, que tocas con ellos. Convives con ellos, tal, y dices, joder, si es que es, ¿sabes? Con la diferencia de edad que hay y les ves desde el primer día, pues con la ilusión como un niño. Entonces eso al final, eso se pega, ¿sabes? Y llega un momento que dices, joder, pues si es que esto no se trata ya de la edad, es las ganas, ¿sabes? Da igual tener 20, 30 que 40. Luego sí que es verdad que el físico, sí, claro, pues aguanta más menos, lo que sea. Pero bueno, para eso están precisamente otras cosillas. Igual, Lino y yo conservamos la ilusión, el tema, porque como es un proyecto totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, que era eso, es voy a hacer lo que me salga de los cojones y cuando quiera. O sea, que no está sujeto a ninguna movida. Sí. Sin más, de no presiones, porque nunca hemos tenido presiones, ¿no? Pero de... condicionamientos que surgen, sí, que cuando igual estás a veces, claro, estás en otra liga o quieres jugar en otra liga, que ya como cuando ya los sabemos, grupos van creciendo y tal, bueno, tú lo sabes bien porque has sido cantante de MCD y bueno, pues al fin y al cabo pues son bandas que tenían gran repercusión, bueno, dentro de este rollo y, sí, y al final pues sí hay esa pequeña presión, ¿no? Exactamente. Pero bueno, vosotros ahora estáis 2 añitos que lleváis con este rollito, está gustando un montón, la gente está contenta, acaba de salir el disco y vas a sacar un vinilo. Sí. Y el vinilo lo estoy esperando yo. Ya, ya. Gente, y yo. Ya, sí, la idea es que el vinilo. El CD, si es que realmente cuando los pusimos a grabar, teníamos 18 temas y dijimos, venga, pues vamos a grabarlos. Total, la gente quiere escucharlos, vamos a grabarlos y ya veremos lo que hacemos. Vamos, tal vez. Los grabamos todos y dijimos, venga, en un CD metemos todos los temas para que la peña los escuche. Pero no es en plan de decir, venga, vamos a sacar el primer disco largo o lo que sea. Vamos a sacar un CD que la peña lo tenga, que lo escuche. Y ahora sí que seremos igual un poco más selectivos a la hora de hacer un vinilo. Tenemos temas nuevos que queremos grabar también y hacer un vinilo guapo, que yo creo que la peña que le gusta el vinilo y tal, pues aparte de que se lo merecen, porque nos lo están pidiendo por todos lados, de que ya por el gusto propio, ¿no? De sí, meteremos algún tema que nos está hacer una cosilla guapa. Al final la música está para que se escuche, ¿no? Yo qué sé, pues sí que es verdad que el formato CD pues dura lo que dura, porque es verdad que lo sacas, lo llevas al coche y se te va a tomar por culo, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, en MP3 o lo que sea, que la cosa es que la gente lo escuche. Todo lo que tenemos. Estaba pensando yo que como somos de Bilbao, esto es la maqueta. Esto... Bien, sí, claro. Ahí quería llegar. Yo no lo puedo decir porque Floss, que sé que es el técnico que nos ha grabado del estudio, no me deja. Dice que una cosa con tanta calidad no le puedes denominar maqueta. Bueno, pero que ahora las maquetas son claro, como discos. Exactamente, yo siempre. El primer trabajo de cualquier grupo era una maqueta. Y yo tengo cintas en caseta, claro, no tenía esas, no sonaba como ahora, claro, pero para mí. Como representación del grupo sería nuestra tarjeta de presentación, nuestra maqueta bien grabada, es un disco, está claro. Eso, pero el disco ya cuando esté en vinilo ya decimos que ya es un disco. Vale. Primer LP. Eso, pero eso. Bueno. No, la verdad que está, que en cuanto a sonido y eso estamos muy contentos, la verdad que suena de puta madre, el Flow se ha hecho un curro de la hostia, también ha llevado mucho tiempo porque, pues eso, todos curramos, también hemos estado una temporada que es que no hemos parado de tocar, entonces pues para poder quedar para grabar o mezclar y tal ha sido un cristo de la hostia, o sea que por eso ha tardado tanto. Pero bueno, oye, ahí está y la verdad que muy contentos. Y la respuesta que está viendo la gente, pues de puta madre. Estaba gustando bastante, sobre todo a la vieja escuela. La idea inicial del grupo, pues, ¿era versiones o ya desde el principio dijisteis ya haremos algún tema nuevo? ¿O hay temas que hicisteis? O sea, nuevos me refiero propios. Sí, el de Cohete Cósmico estaba hecho antes del grupo también. Sí, Amor Francés también. Amor Francés, la letra sí, me la hizo Emilio, un colega mío, me la hizo antes de... No, ya estaba el grupo hecho. Sí. Tony Metralla, sí. Y luego pues ha salido uno de otro. Y la del... Sí, bueno, el Loco Más... Ya también estaba. O sea, tenías tú por sí, ahí. Son letras que tengo por ahí, chorradas mías. Y el único tema sí que ha salido ya desde que hicimos ya todos juntos y tal, ha sido el de Patrulla Venganza. Sí, ese estamos todos juntos. Ya, y luego, sí. Bueno, luego las versiones, pues nada, traía uno una idea, traía otra idea, tal, veíamos a ver si adaptado al castellano pegaba bien. Claro, la idea es, hombre, no es coger la música de un grupo de mole y decir lo que te salga los cojones. Intentar ser un poco... Uh-huh. Sí, no son traducciones exactas. Claro, no son muchas, literales, pero... Pero que plasme su idea, que la canción tiene, está hecha en base a una idea. Lo cada uno recibe como quiere. Sí. Pero eso son las canciones, la verdad. Bueno, de todos modos, Tony no es artista para eso también, ¿no? Sí. Para adaptar... El Coplillas me llaman de pequeño a mí. Con la mortaja, lo recto. Coplillas. Sí. No, porque eso es algo que ya venías haciendo con algún temita por digo, ahí, sí. Cuando aquello de Bilbo Rock, alguna canción. Exactamente, ¿no? Esa fue de los... Slade. Que encima decías, joder, pues si queda de puta madre. Claro, pero en esa eran letras ya. Eran libres adaptaciones porque era hablando de Bilbo Rock. Sí, sí, sí, que, sí. La verdad que está de puta pero madre. Por ejemplo, la de Clash de Bilbo Llama, digo lo que dicen los Clash, traído aquí a Bilbao y tal, pero básicamente es la idea primigenia, sí, es la sí, misma. El mensaje, digamos, de la canción. El mensaje de la canción original un poco adaptado. Y la de los milagros que también hicimos de los Ramones en Macarrada, también eso. Así como la del fondo del bar, no es también letra libre, aunque sea versión de Wonderful World, pero bueno. Ajá. Un poco de todo. O sea, ya te digo, porque la base era eso, divertirte, hacer lo que te la ganan y sin más. Sí, el típico clásico que te mola mogollón y tal, y decir, cabrón, Dios, venga, pues vamos a tocarlo, pero... Era un tributo a nuestros atributos. Sí. Luego, a la hora de ir seleccionando esas versiones, que hay... No. ¿Hay consenso ahí, o hay, va, tío, es que está, yo qué sé, o...? No, de momento hemos estado con todas. En general, todas las que hemos llevado se han sacado. No ha habido ninguna que hayamos llevado, hemos hecho, la hemos descartado porque no... Porque no, yo qué sé, porque no tiene su rollo, porque no suena guay, o porque no nos convence y tal. Luego, todas las que hemos llevado hasta ahora. Luego te las haces un poco a tu terrenito también, ¿no? Pero bueno. Hacemos sí, bueno, que guay. Al final tenéis gustos más o menos comunes sí, y, sí, y es fácil. Sí. ¿Alguna ha gustado más a Bicho o por ejemplo el Rey de los Tontos le encanta. Sí, bicho que es más animal, yo, que es más duro. A pues... bicho hay que frenarla a veces, porque se... pero bueno. Pero bueno, que yo qué sé, luego gustos musicales tenemos, está claro que tenemos ahí unos cuantos en común, ciertas bandas o ciertos toques, y luego pues cada uno también tiene sus historias, yo qué sé, yo escucho otras movidas que igual Tony no escucha, claro. Oli no escucha y tal. Y por ejemplo esa última de la de Último Adiós de Agent Orange, pues yo qué sé, es un grupo que a mí me ha gustado siempre y yo ni le conocía. Y yo la llevé un día ahí al local, que no lo conocían, se la pasé este, Tony no le gustaba, dice, joder, me gusta la hostia, tal. Digamos, adaptamos la letra. Y joder, y hoy en día es de las canciones que más disfrutamos tocando, ¿sabes? De esta sí. De, la haces tuya, tío, y yo qué sé. Pues mira, un grupo que igual mucha peña no conocía, pues yo qué sé, lo va, se va. Claro, aparte eso también mola. Te pregunta mucha gente, está con él, y han descubierto grupos. Sí. Eso también mola, tío. Joder. Eso os voy a preguntar yo, porque yo la verdad es que, fíjate que os he visto ya unas cuantas veces en directo, y muchas veces te quedas, sí, tema es que me suena, pero no sé de qué. Pero... Sí. Pero no. No pensamos hacer una lista ahora. Sí. Alguna o dos te decimos. Hay alguna que es inconfundible, y luego hay otras pues que te pueden sonar algo y decir, joder, cago en Dios, esta de quién es. Hay otras que la peña no sabe ni Dios de quién es, lo que sea. Pero bueno, la Chachi, cosa es no, que... Pues Dani, el batera de Radio Crimen, oye, ¿por qué no habéis puesto quiénes son todas? Vete investigando, ¿Esta cuál es? Nos decía. Bueno, pero que eso también luego, porque claro, luego la peña andará diciendo, andará comparando, ¿no? Ah, bueno. Con la original o tal, o diciendo, sí, pues... La original siempre será mejor. La han cambiado mucho o le han dado un toque más no sé qué o tal. Pero bueno, que eso es lo bonito, ¿no? Del asunto. Y luego, pues eso, para gusto, yo qué sé. Habrá gente que igual diga, joder, menuda adaptación, vaya cagada, la han tragado. Habrá gente que dice, joder, pues ahora me cago en Dios, ahora la escucho en inglés, macho, y me sale en castellano. ¿Sabes? Escucharla, que nos ha pasado también con gente que nos lo ha dicho. Como, oye, sé, final... cuando vino Antinower al Anchoqui, cantaba la de Woman y todo, Anchoqui cantaba gorda. Eso lo he visto yo. Ya, sí, no, pero sí. Eso, pues bueno, yo qué sé, el rollo de... Yo qué sé, yo vengo siempre de bandas de que hemos cantado en inglés. Es el primer proyecto así, bueno, por ahí se canta castellano, pero en plan punk rock y tal, el primer proyecto en castellano. Y la verdad que hoy es el día que creo que lo suyo es cantar en castellano. Creo que lo suyo es cantar en castellano. Pero, claro, hay que tener el talento. No. Hay que tener el talento suficiente verdad, como para hacer una letra buena. Hay que tener... Yo que sé. Con Salida de Emergencia cantaba en castellano. Ah, bueno, con Salida de Emergencia también, sí. Ahora que estaba. El otro día presenté el disco este de los Bulletproof Lovers. Está que te cagas. Sí, he escuchado para y claro, tener a un cantante como el hombre este, como Kurt Baker. Claro. Pues entonces. Ya, pero, vamos, aparte ya de que la banda en sí es la bomba, pues sí, encima tienes un cantante. Sí. No, es pedazo de banda también, ¿eh? Uf, cuidado con esos también. Que nos claro. Han copiado un cacho de el Antibalas. Bulletproof Lovers. Pero también digo, le voy a decir al... Lo teníamos nosotros antes, eso. Venga, vamos a escuchar Max el Loco, que es uno de los temas propios del grupo. El del vídeo. Y es verdad, y el vídeo, contar un poquillo si queréis la aventura del vídeo. Ponlo primero. Vale, venga, pues vamos con ese Max el Loco. Estamos con Tony Metralla y los Antibalas. ¿Por qué no suena? Así. 40 grados a la sombra, es mucho calor. El asfalto huele a muerte y desolación. Tenías una familia y asesinos con motor. Ellos te la arrebataron. Nómada sin compasión. Ahora tan solo un perro rata te acompaña en tu oración. El desierto es tu casa, el páramo tu prisión. Salvajes en la autopista, gasolina es religión. Dos cartuchos en la recortada, nitroso en tu motor. Eres Mad Max, el loco Max, el guerrero de la carretera. El loco Max, solo conseguirás lo que tu mala suerte quiera. Ahora tu vida es errante, carretera sin final. Los enemigos mutantes, alimaña sin piedad. Dentro del área prohibida, un bus siembra el terror. y en la cúpula del trueno. Vendes a golpeador, eres Bad Max, el loco Max, el guerrero de la carretera, el loco Max. Solo conseguirás lo que tu mala suerte quiera, tu mala suerte quiera. Apocalíptico, no viene ciudad. El mundo de mañana, mañana es una utopía irreal. Destrozaron lo que más querías, muchos pagaron por ello. Y ahora vagas por la carretera con tu corazón de cuero. Eres Mad Max, el loco Max, el guerrero de la carretera, el loco Max. Solo conseguirás lo que tu mala suerte quiera. Eres Bad Max, eres Bad Max, el guerrero de la carretera, el loco Max, eres el loco Max, el guerrero de la carretera. Bueno, ahí queda el loco Max. No, el loco más no, Max el loco. Aquí seguimos con Tonino y con Gelo, de Tony Metralla y los Antibalas. Y bueno, que no hemos comentado que esta noche tenéis concierto, que tocáis en Portu, en la botica. Esta noche toca escenario Peleón. Sí, de los guapos, joder. El garito pequeño ahí con la peña ahí en el morro y tal, eso es mola, joder. Los de Sudá. Eso es lo que muchas veces hablamos, lo de volver al barro, tío. De que está guapo tocar con equipos, en una sala y tal, siempre y cuando no sea gigantesco y eso, pero yo qué sé. Venimos del barro y lo que nos gusta, pues esos garitos pequeños, en plan, pues eso, la botica, en plan el tubo. Yo qué sé, el Humore, el concierto del Humore que fue... Mira que llevo años, no he sudado en la puta vida tanto como en el tubo, tío. En un concierto. Hombre, wow. Es que, claro... Aquello fue brutal, estuve yo. Sí, sí. En pleno mes de julio... Dios. Aquello sí que eran 40 grados a la sombra. Calor. Y bueno, que creo que no, me parece que había algún problema con los ventiladores esos que tiene ahí el amigo Calvo. Pero bueno, que... Sí, pero bueno, que eso es rock and roll. Al final, sudor, cercanía, yo qué sé, que haya ahí con la peña, que estés ahí metido dentro del rollo, yo qué sé, eso es lo que me mola. Te vas muchas veces a tocar por ahí en un escenario, tío, de 2 metros, que estás ahí, tienes al batería a 3 metros, a otro a 5 metros, el público abajo separado de... Y es súper frío. Es, tío, otro mundo. Es otra historia. Otra forma, tío, de, bueno, tocas de enfocar, y, ¿no? Técnicamente es igual mucho mejor, pero es más frío. Igual para los de fuera, pues el sonido, tal, pero yo qué sé, que al final esto es de garitos pequeños y de sudor, tío. Sudor y cercanía. Eso es, ahí es donde realmente se vive el punk rock. Bueno, comentábamos que, joder, el disco es generoso, 18 temas. Sí, sí. Hostia. Con 2 cojones. Y todo lo que teníamos. Nos entonces hemos dejado un par, ¿no? No, pero cuando aquello no los teníamos, yo creo. Sí, la de Simplemente. Bueno, Simplemente sí, pero bueno, estaba justo ahí. Sí. Es que claro, empezamos a grabarlo. Más luego que no hemos metido la de TDK, que está en otro disco. Ah, bueno, sí, la versión de TDK. Ah, el tributo, sí. Sí, sí, la de Revolución. Todo lo que teníamos, al final dijimos, venga, vamos a grabar porque la peña quiere escuchar los temas. Bueno, tarjeta de visita. Vamos y ya veremos lo que hacemos. Al final, mira, todos en un CD, ajá, fuera. Que en parte, pues bueno, yo entiendo que puede resultar hasta un poco largo, porque yo, es cierto, personalmente cuando escucho discos, si pasan de 40 minutos y tal, se me puede hacer muy largo. Igual, si me gusta mucho, pues igual no, pero no sé, creo que es casi, son 50 minutos o 50 y tantos minutos, es casi una hora. No sé, no lo he escuchado. Entonces, en la puta, no lo he oído nunca. Tío. Al final, un disco corto, como te guste y como esté bien, te quedas con ganas y lo vuelves a escuchar. Ah, eso se va a decir, que bueno, que en este caso... Mira, está bien porque lo pones, sí. Y si tienes cosas que hacer por casa, sí, o si tienes un viaje largo en el no coche, tienes que andar cambiando tal o cual, ¿no? Además, como es muy... Encima es muy variado en cuanto a canciones, yo qué sé, hay canciones más rápidas, otras más lentas, no sé, variadillo. ¿Y se han quedado temas por el camino que habéis intentado sacar y por lo que sea no...? De momento no. De momento tenemos la suerte de que todo lo que hemos intentado hacer lo hemos hecho. O sea, no ha habido ningún proyecto así de canción que la hemos descartado porque no nos entra, porque tal. Sí, ahora tenemos alguna cosilla nueva y andamos ahí con ella y tal, pero cuando grabamos no hubo ningún tema de decir, joder, ¿lo grabamos o no lo grabamos? No, vamos a grabarlo, si suena bien todos, tío. A tirar al barro. Bueno, el hecho de que sean la mayoría versiones y tal, ¿eso puede acarrear algún tipo de historia, de problema a la hora de...? El tiempo lo dirá. No creo. De hecho, este CD también, de la manera de sacarlo, lo hemos sacado con esta peña de Mala Muerte, estos de Baracaldo y tal. Y en principio, yo creo que ni registrar ni hostias. Es que no hay ánimo de lucro en la banda, ¿sabes? Sí, como simplemente... Se puede decir que es como si fuera autoproducido. Lo único que habéis tenido el apoyo de. Sí, sin sí. Sí, que claro. No hay ningún tipo de. Que tienes que pedir permisos, o sea, tal o cual. No, de momento no. Luego, ya cuando editemos el vinilo y tal, pues igual sí que tenemos que hacer alguna cosilla, pues yo que sé, aunque sea los. ¿Qué es esto? No sé cómo se llama. Lino controla más de estas historias. El derecho de propiedad intelectual, no sé qué hostia. Arrodillarnos y rezar. Pues si es, yo qué sé, pues el derecho del que ha hecho esa canción, pues si hay que pagar algo, lo que sea. Es que la verdad que no entiendo mucho de eso. A cada cual lo que le toque, oye, está claro. Pero sí, el vinilo supongo que intentaremos sacarlo en plan serio para poder editarlo, como quien dice. Entonces, igual sí que hay que hacer alguna cosilla. Por eso, de hecho, en el Bandcamp creo. Que yo sí, sabía lo que hablábamos ayer. Creo que solo están los temas nuestros porque si cuelgas algún tema de esos y no lo has registrado, no sé qué hostias, puede haber algún problema. Pero bueno, eso con el tiempo supongo que lo solucionarán los solucionadores. Los que controlan de eso, tío, porque ya te digo, sí, nosotros... Sí, a componer y vosotros a componer, eso a tocar, es, a pasar, y tal. Poner, tocar, divertirnos al lío, ya sabes. Es lo que te decía, como las pretensiones nuestras no son ni mucho menos lo que venga vendrá, pero vamos, lo hemos hecho así... Porque era hacer lo que nos dé la gana cuando queramos y nos apetece hacer eso. Pues, oye, no somos un grupo tributo que estemos, no sé qué, estamos haciendo. Nos podemos comparar más con un grupo de verbenas que con un grupo tributo. Ya no pienso hablar. No hablas de grupos tributos. Está la cosa guapa. Que nos hemos reído mucho estos días. Ah, que sí, yo también. Joder. Calla. Con lo de Bermeo, ¿no? Con lo de Bermeo ya me meo. Ya. Bueno. La verdad que sí, es un tema para hablar muchas horas porque la verdad es que a mí me resulta bastante triste, la verdad. Esto de los tributos se ha ido de madre. Es que se ha ido porque... Porque una cosa es que hagas, porque por ejemplo, por poner un ejemplo, los Ramones es un grupo al que me quito el sombrero. Un grupo tributo, pero un grupo tributo de gente fan de ellos que lo viven, que vamos... Tocan el 25 de Nanchoqui. No es un grupo de ir a... ¿El 25 de Navidad? Sí, tío. Con los de Broncos, sí. Yo qué sé, hay grupos y grupos, pero claro, luego ves cosillas por ahí y dices, madre mía. Y es que luego se petan, tío, esos conciertos. La chavalería va para allá y dices, bueno, ¿qué? ¿Y qué así me gusta, que se diviertan. A ver si hay un relevo generacional de chavalillos jóvenes y vuelve otro poco... Porque es que vas a los conciertos y al final es que es lo de siempre. La vieja escuela, algún chaval joven, pero... Nos conocemos todos y cuando hay dos bolos en el mismo día, se divide la gente. Hoy pasará, hoy va a pasar también, bolo marcarlo, al final es así. En donde bolo, sin más. Encima que, pues eso, que lo que comentáis, que somos pocos. Eso, sí, hay que... éramos pocos y parió la abuela. Sí, la abuela. Vale. Oye, de tocar en directo tenéis que estar también súper satisfechos porque habéis tocado bastante. Joder. Sí, la verdad que sí. Últimamente todos los fines de semana con bolos. Sí, el mes pasado ha sido todo. Sí, el mes de noviembre ha sido la hostia. Sí, ha habido todos los bolos. Y todos de puta madre. Hombre, que no pasamos bien, pero yo siempre he dicho, hasta cuando estamos en MCA, yo con tocar dos fines de semana al mes me doy con un canto de dientes. Sí. Porque que es así. O sea, si la cosa es llevarla. No forzar, tío. Eso sí, no acaparás, sin forzar, sin, no sé. Sí, que os ha salido igual este mes pasado más. Sí, más sí, conciertos, más, pero bueno. Sí, que... Pero bueno, según van saliendo. O sea, tampoco es que nos hagamos una agenda de decir, venga, vamos a buscar para dentro de dos meses para hacernos una. Si alguna vez pasa, se hará. Pero yo, por ejemplo, siempre he sido antidobletes y ya, anti dos conciertos el mismo día, ya me parece totalmente un paripé. Bueno, no, paripé no, cada uno hace lo que quiere, claro, pero ponte a montar ladrillos. Yo qué sé, es que dos ya, conciertos es que... el mismo día. Ponme en este el primero de la lista para que pues, si me da tiempo a andar 300 kilómetros y hacer otro el último. Ya. Pues no sé. Ya, con que bueno, es que tengo mucho que decir y tengo muchas ganas. Pues me parece muy bien. Conmigo no iría, vamos. Que no, que el estrés no es bueno para estas cosas. Nada, que va, digo, esto... Hombre, si algún día se tercia lo haríais, pero vamos. Sí, puntualmente, oye, ¿qué tal? Puede ser, pero vamos. Que... Una causa digna. Tampoco sin correr mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, no. Una sesión vermú aquí, luego me voy sí, hombre, eso sí, eso es otra cosa. Allá, ahora sí, que sí, se está poniendo un poquito sí, de moda. Sí, eso de las sesiones vermú tiene su cosa, ¿eh? Que, está bien, ¿eh? Joder, está bien. Es porque está la mitad de peña fresca, la mitad son zombies. Así, unos han madurado y otros no han pillado. Qué bueno, y sí. Está guay. Ese puede ser una buena cosa para hacer una canción. Sí, sí, sí. Bueno, en fiesta de Bilbao había también un poquito de eso había. Sí. Porque había fiestas, eran jayas y en tu autoconcepción de la chonda, pues eso, había un poquito de... No, bueno, un lunes gente con sus hijos, sus sobrinos y sus tal, y luego peña que había estado... Pues eso, era el lunes, pues imagínate, pues peña que yo ahí tres días tal, pero bueno, es lo que hay. De momento, ¿cuál ha sido el concierto así que os ha quedado un recuerdo más marcado o alguno...? ¿Eh? Vamos a ver. Por las circunstancias que no sé, que vosotros no sé lo que os habrá pasado por ahí, porque seguramente os han pasado cosas curiosas. Mira, a mí, te lo digo la verdad, uno de los. Pese a eso, encima está grabado porque llevó Lilo Cámaras. El primer concierto me gustó mogollón, el de Lee Wood. Sí. No sé por qué. Igual era porque era el primero o lo que sea, pero es que. Para ser el primero, o sea, metiríamos gompas o sea, pero se nos ve como que habíamos estado tocando eso. Está grabado, está en el, es que en el puto tubo, está metido ahí. Es lo que comentábamos antes y me que gustó. El primer día fue la hostia. Y por eso te digo, a partir de ahí digo, ahí va la hostia, aquí hay caldo gordo, hay que hacer cocido. Uh-huh. Estuvimos hasta pensando eso, de tocar o no tocar, porque llevamos poco tiempo y tal, y justo nos llama el Pela y eso, digo, ¿qué hacemos, tío? Ya ves cómo andamos, tal. Vamos para allá y es que la verdad que disfrutamos como enanos. Sonó de puta madre, yo qué sé, yo es que digo, joder, no me lo puedo creer, tío, con dos meses, tío, y disfrutar de esta manera, ¿sabes? Que haya esa química entre nosotros, no sé, que sí. No estás pendiente de hacerlo sí, bien, sí, sí, estar no. A muy que, fluido, muy fluido. No pues. Sé, eso fue un subidón de la hostia, ese primer vuelo, a partir de ahí ya de esto de decir, esto va de puta hombre, madre. Hombre, lo toca con Massin en la sonora también fue muy gracioso. No, se ha habido varios bolos en el rollo bueno, ya que está aquí Olaz también, pues eso, en las vías en Villarcayo no han estado mal. No, han estado de puta madre. La verdad que en las vías está guapo porque suena muy bien ese sitio y... Ahí que he visto dos veces. Sí, y además siempre hace calor. Y sí, sí. Está a gusto. Oye, yo me imagino que ahí en verano. Verano sí. En verano no hacemos conciertos. En verano se está guay, no, pero. Bueno, yo solo he estado una vez y hacía un frío bastante. En Villarcayo tocamos el Dolmen, que el Dolmen es por San Juan o por ahí, ¿no? Sí. Ahí no hacía frío. Ese también fue un bueno, ¿eh? Sí, el del Dolmen, joder. Fue agotador. Joder, el último día se dejó Lino la guitarra, tío. Sí, es verdad. Ha habido vuelos muy buenos. El del Humor Eona fue un concierto muy guapo, en cuanto. Porque aparte que es un sitio pequeño, sonaba de puta madre. Que pa' descanse. Estaba con la peña aquí delante y tal. Yo creo, es que los garitos pequeños son especiales. El del tubo fue la hostia también. No sé, quedarte con uno. Igual lo que dice Tony, el primero, la verdad que igual por ser el primero y por ir ahí un poco ahí con ir con pinzas y tal, pero luego, pues eso, desde la primera canción, soltarnos todo luego, tipo eso, de rollos y decir, venga, tío, para adelante. Eso, lo de tocar. Eso, la primera sala grande yo creo que tocamos fue la de Sonora, cuando nos dijeron los BCBons sí. Para que presentaban ellos discos, tocamos con los BCBons la primera vez. Luego ya tocamos con Massin también. Y luego en el tema este que hicimos ahora Mimi con los Parabellum y tal, hemos tocado la sonora tres veces. Sí. Somos grupo residente o así. Sí. De momento que ya tocaremos ya. Sí, la verdad que ahí tenemos pendiente a ver si. Y bueno, ha habido todo. En la sonora ha habido todo. No, en la sonora, sí. Algunos buenos, otros peores. Unos malos, otros tropezados. Pero bien, bueno, todo bien. No sé, quedarte con algún concierto así es muy difícil. El de hoy nos quedamos. Sí. ¿Cómo sabemos cómo va a salir? Bien, seguro. 9 de la noche, la botica en Portu, ahí van a estar. Bueno, tocáis vosotros solos, sí, normalmente. Sí, sí, solitas. Sí. Vale, pues. Eso, que. Luego hay otras cosas así a lo grande, aquí por aquí. Sí, no, oye, sí. La verdad que hay muchas cosillas por ahí. Pero bueno, yo qué sé, yo seguro que hay los fieles, seguro que están. A ver, a ver, sí, sí. A ver. Bueno, vamos a escuchar. No vamos a quitar Peña al Beck, no creo. Bueno, pero vete a saber. O sí, ¿eh? Vete a saber. O sí, que me han llamado preocupados, pero no. Se rumorea que están volando las entradas en la reventa. Venga, vamos a elegir vosotros, chicos. ¿Tema? Sí. Joder. Cualquiera, bueno, cualquiera de ellos, de 16 que nos quedan. Pan Antiurbanita. Hombre, que esa también tiene una historia. Esa tiene una historia referente a ti. Y esa la canción la he descubierto gracias a ti. Bueno, la primera la escuché en tu programa. Con las 6. Sí. En Rock a Todo Trapo, lo escuché la primera vez. Sí, sí, joder. Que bueno, que además creo que tenías algún problemillo para cazar la letra. Y le tuve que preguntar a Luis, sí. A otro grande, a otro. Te llamé a ti para que pusiese contacto con él porque no tenía referencia de nada. También, Luis Viles, grande, grande. Es un jefe este. Sí. Que lleva también años y años en el rock and roll y tal. Y bueno, de esta canción que es de un grupo que funcionó. Bueno, tampoco tuvieron mucha gran historia. No, efímero. Una demo, una actuación en el Villa de Bilbao y algunos conciertos que darían. Y creo que un disco que llegaron a grabar y que todavía de vez en cuando le mando algún mensaje para recordarle, tío, pon ese disco para internet para que nos gustaba el grupo. Exactamente. Para que lo podamos disfrutar. Sí, sí. Así que bueno, pues aquí Antiurbanita, que puede ser un tema muy recordado para los cuatro amigos que conocíamos a la banda, porque es una gran canción y la habéis llevado también a vuestro terreno, ¿no? Bueno, aunque suena más o menos. Sí. No hay es que es variaciones, así. ¿No? Es un temón de según lo pillas. Se llamaban Triturbo y eran del audio, ¿no? De Amurrio, sí. De Amurrio, creo. Pues venga. Si no sabes tú, yo menos. Pues es que ahora estoy dudando. Si yo creo que eran del audio, ¿eh? Sí. Porque luego le montaron de Drelas, ¿no? La peña. Más o menos, yo creo que sí, que eran del audio, sí. Pues adelante con ese Antiurbanita. Tráeme a todo el mundo. ¿A todo el mundo? ¡A todo el mundo! ¡Precaución! Aquí nos admite el error. La sociedad demanda mi atención. Yo soy cabrón. Obstrucción. Soy un profano en la ciudad. El pánico se siente entre miedo y las pop. Por eso soy cabrón. Soy un salvaje antiurbanita. Yeah, yeah, yeah. Antimetropolitía. Soy un salvaje. Yeah, yeah, yeah. Antimetropolicía. Precaución. Aquí nos admite el error. La sociedad demanda mi atención. Por eso soy cabrón. Soy un salvaje antiurbanita. Yeah, yeah. Policía, soy un salvaje antiurbanita. Yeah, yeah, yeah. Antimetropolicía. Policía. Electroshock y del brutal de CO2. Las máquinas me apuntan. Ahora me van a asesinar. ¡Para me van a asesinar! ¡Para me van a asesinar! ¡Para me van a asesinar! ¡Para me van a asesinar! ¡Ya! ¡Ya! Soy un salvaje antiurbanita. ¡Yeah, yeah, yeah! Antimetropolicía, soy un salvaje antiurbanita. Yeah, yeah, yeah. Antimetropolicía. Policía. Policía. Toma. Bueno, aquí seguimos. Nos quedan nada, menos de 10 minutillos. Que hoy, por cierto, quiero comentar que ahora, cuando acabe el programa, a las 6 en punto, hay retransmisión. De aquí desde Irola Irratia, de bueno, una programación especial de La Noche Abierta, de una serie de historias que hay en Bilbao, en San Francisco y Bilbao la Vieja. Y bueno, pues Irola Irratia va a estar ahí a partir de las 6, no lo recuerdo. Si queréis seguir al loro, digamos. Bueno, comentabais que ya tenéis más temas preparados. Sí, tenemos ahí tres o cuatro cosillas que eso, queremos grabarlas otra vez, o sea, grabarlas y grabar igual algún tema, igual grabarlo otra vez también para el vinilo, o ya veremos a ver cómo, si la misma grabación la podemos aprovechar. Sí, el vinilo será mucho menos temas seguramente, pero habrá que meter alguna algo nuevo. Es en cierto modo es una pena que, porque eso ensayamos un día a la semana. Entonces, normalmente ensayamos, pues bueno, echamos un poco el repertorio, probamos un poco tal, tocamos algo, pero no tenemos igual el tiempo este de decir, bueno, tenemos igual 2 días a la semana para un día tirarnos 2 horas en el local, pues tocando, empezar a tocar cosillas para que salgan cosas nuevas, ¿no? Normalmente trae una idea alguno y le seguimos y eso. Porque al final, cuando improvisas en el local y sacas cosillas, es cuando surgen ahí nuevos temas, pero es que no tenemos tampoco tiempo. Andamos, pues eso. Todos andamos con el curro, es eso, yo tengo que venir desde Villarcayo a ensayar. Bastante hace, chaval. Y bueno, pues yo qué sé, la verdad que yo siempre me queda la cosa esa de tener un poco más de tiempo, ¿no? Para sacar más cosas, pero como tampoco tenemos pretensiones más que eso, disfrutar y que ya vendrá, tío. Tampoco, no vamos a forzar la máquina ya a estas alturas porque, yo qué sé, ya... Que fluya. Ya sabemos cómo va la película y cuando fuerzas, pues no. Pues de momento fluye. Por eso, porque nos lo tomamos así, porque nos lo tomamos como algo que eso, vamos a disfrutarlo y no hay presión ninguna. Que yo qué sé, que no sacamos un tema en 3 meses, pues no lo sacamos. Ahora mismo tenéis un repertorio majo para tocar. Sí, por eso, sí, hombre, ¿sabes? Que luego ya empieza la movida. Tampoco que queremos aburrir, si lo mismo, Cristo, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno. De hecho, oye, que ha salido este bolo, pero yo no puedo que estoy, me voy a no sé dónde. Pues espérate, ya está, no pasa nada. Tampoco, o sea, es una cosa no que... Eso no pasa, ¿eh? Sí, que no, sí, ha pasado. Sí, pero bueno, que tampoco... Hay bolos que hemos dejado hacer porque sí, no se podía. Sí, porque faltaba uno. No podía y tal, pero que tampoco... Ya, te digo que no, no sé, no nos lo tomamos en plan de que... O sea, es lo primero, yo que sé, es nuestra banda y tal, pero... Que yo que sé, no vivimos de esto, tío. Y tampoco queremos de que nos presione... De que lo tengamos de decir, joder, tengo que ir a tocar este día, cago en Dios, que tenía un plan, no sé qué. No, tío, pues oye... Vamos porque nos gusta y... Sí, bueno. Sí vivimos de esto. Solo que tenemos otros hobbies que nos dan de comer o llevamos trabajo. Sí, la verdad que la vida, nuestra vida es esto. Está claro, si no estaríamos aquí. Al final, si tienes que comer, pues bueno, pues como todos. Pero, claro. Que bueno, pero la vida es el rock and roll. De hecho, si aguantas tantos años en esta historia, es porque lo llevas y porque lo vives. Sí. Si no, mucha peña que ves por ahí que empieza contigo con 20 años, claro. Y luego ya... Lo van dejando, pues porque yo qué sé, pues la vida, cuanto más mayor, más responsabilidades, más hostias, más mierdas, pero hay una cosa que no cambia, y es que el amor por el rock and roll y por la pasión y las ganas de hacer cosas. Si te pones un pantalón de pinzas, ya lo has cagado. Pues dile a ver a Tony si se ve como Charlie Harper. Ya, yo creo que sí, yo creo que sí, tío. Yo creo que sí. Mola encima, yo ya te digo que yo con la diferencia de edad con ellos y tal... El verles ahí y tal, a mí me da una perspectiva. Un rollo de la hostia, tío, de decir, cago en Dios, es que esto. Pff, moriremos ahí, tío. Pues si Macareno es el peor. ¿Eh? Ya, pues por eso, peor. Es que le veo que se pasan como niños y digo, cago en Dios, pues es que aquí no es cosa de edad, es cosa de ganas y de actitud, tío. Y nada, ahora a ver si hemos tocado la hostia por aquí y ahora la idea es un poco también intentar salir un poco. Pues por ahí fuera, ¿no? A ver si, yo qué sé, tenemos ganas de ir para León, el Castellón, esto sí, tiene algún contacto, a ver si vamos para Barcelona, por ahí. Salir un poco, Gruta, tocar un poco día, fuera, que nos llamen. Ah, claro, hombre, si el Gruta. Claro. Es verdad, pues me parece raro que no hayáis tocado todavía en el Gruta. Es que no ya, claro, no hemos salido. Estamos esperando a que saliera el disco, ahora que ha salido ya va a ser esto un no parar. De... Están las agencias. Bueno, claro, se están rifando. No, pero es cierto que claro, que nosotros, joder, parece que es que aquí habéis tocado tanto y se os conoce, porque realmente dentro de nuestro rollo, pues es una banda ya estable y conocida, ¿no? Sí, hemos dado bastante guerra, sí. Pero claro, por ahí... Pues era diferente. No, por claro, ahí sí, es claro. Una banda nueva. Sin, ahora es cuando... Si no había nada grabado, no había nada. Claro, ahora se empieza a ver. Ya nos han pedido algún disco. Sí, ahora empezamos a moverlo un poco por ahí, a ver qué respuesta tiene y eso, y salir a tocar por ahí fuera. Aquí está claro que la gente, tenemos un público bastante fiel, que hay que darle las gracias, que es la hostia, macho, cuando te siguen por ahí. Pero sí que mola un poco salir a tocar donde la gente no te conoce, la gente igual es más objetiva a la hora de verte. No sé, siempre mola salir un poco fuera. ¿Sabes? Está guapo, pues eso, compaginar las dos cosas, tocar aquí en casa con los colegas y salir fuera por ahí de vez en cuando, algún fin de semana. Y esa es la idea, ¿no? A ver si para el año que viene, para el 2015, nos movemos un poco por que ya viene, por que ya el viene. Estado. El 2015. Está aquí. Oye, ¿cómo suena eso de 2015? Joder, suena, tío, que no me digas nada. Yo creía que íbamos a ir vestidos de plateado y levitando. Y aquí estamos, como siempre. Es que... Claro. es que te acostumbras, ¿no? Pero cuando te pones a pensar lo que pensabas en 1988. Exactamente. Hostia, 2015, ¿dónde estaré? Estaré ya muerto. Y flipa, estamos igual. Y haciendo lo mismo. Chicos, ¿con cuál nos despedimos? Que hay que cerrar porque llega la retransmisión esta que os comentábamos. Pues antes hemos hablado. Yo, para mí, una de las preferidas es la de Grito Rebelde. Es un tema que a mí me pone, vamos, brutal. Se pone candongo. Que es la 8, si no esto, si no he contado mal. Si tienes el disco bueno, igual sí. ¿Algo que comentar del tema? Nada, la versión de esta que trajeron estos, que yo me quedé flipado el día que la trajeron. Sí, pues dije, eso que fue la primera que dije yo. La primera actuación que vamos a hacer va a ser esta. Porque desde pequeñito había gustado, había visto al Billy Idol, Generación X y tal, sí me había gustado. Y esta canción es un bombazo, sin más. Venga, pues. Y hay que decir que no es traducción simultánea, pero es muy, muy fiel a lo que dice la canción, a lo que dice el señor este. Que saca un disco nuevo este año más. Sí. Todavía está funcionando bien. Sí, pero ¿qué tal lo de Selva? ¿Qué tal? Habrá que verlo, no sé, yo no he escuchado. Creo que sale con. No, yo tampoco. Sale con un andador al escenario. Pues nada, chicos, con eso nos quedamos. Es que ricasco por acercaros, ¿no? Por este ratillo que podíamos. Muchas gracias si a ti. Si nos hubiese pillado en un sábado más normal, quiero decir normal, que pues sí, igual nos hubiésemos tirado aquí un ratillo. Sí, sí, al final siempre se hace corto aquí las charlas con. Así que. Con el caballero. A ti, Javi, que eres un crack. Años lleva siéndolo. Oye, además. Pues además, venía yo pensando cuando venía para la radio, joder, pues si Tonino nunca ha estado en ningún programa, ¿no? Gelo, sin embargo, Gelo, que ha estado tres o cuatro veces hemos compartido. Sí, yo estuve hace poco hablando del grupo de Desconcierto con el Gato, pero el programa era de otro. Sí, sí, no, me refiero aquí en Roca Todo Trapo, en El Asesino. No, no está nunca. Es verdad, cierto. No me quieres nada. Pues ya era hora, tío, ya era hora también. Pues el año que viene os quiero volver a ver por aquí. Mira que nos hemos visto en conciertos tú y yo, Ya te digo. Con el vinilo, tío, con el vinilo. Venga, pues, Grito Rebeldera, ¿no? Eso es. Nos vemos. Rock and roll esta noche en la botica. Tony me trae los antibalas. Agur. Anoche un ángel llamó a mi puerta. Una dulce bailarina se acercó hasta mí. Esta noche solo quiero bailar contigo. Y si no lo resistes, rezar no te servirá, dijo ella. En la medianoche gritó más, más, más. Y con un grito rebelde lloró más, más, más. ¡Wow! En la medianoche más, más, más. Rebelde, más, más, más, más, más, más. No pide limosna, se busca la vida. Cuando estoy muy cansado, se acurruca junto a mí. ¿Qué es lo que te hace libre y te trajo a mi lado? ¿Qué es lo que te libera? ¿Qué es lo que te hace sentir? Y yo quiero oír en la medianoche grito más, más, más. Y con un grito rebelde lloro más, más, más. ¡Wow! En la medianoche más, más, más. Y con un grito rebelde más, más, más. Ella vive en su propio cielo, con el negocio muy bien montado. Si la acompañas la noche entera, la tarifa es especial.